Cuerpos endemoniados, llenos de furia y amor, sosteniendo el estandarte por la libertad de nuestros pueblos. Las mujeres de la matria latinoamericana, Mumala. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train. Us feeling as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained. That rode us all the way into New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. And I was playing soft while Bobby sang the blues. 10 de la mañana, 53 minutos. Una vez más, la compañía de Janis Joplin en el aire, indicando el momento de Mumala, las mujeres de la matria latinoamericana, hoy en la persona de la señorita Noelia Barbas. Hola, buen día. ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien. Bien. ¿Con sí, frío? Mucho frío. Ahora sí. Vamos a hacer un mate calentito, mira. Para levantar un poquito. Bueno, en la columna del día de hoy queremos comenzar en principio con un feliz día a los periodistas y a las periodistas, que fue este pasado 7 de junio, el Día del Periodista y la Periodista. Así que bueno, felicitarlos en su día, a todos y a todas los que contribuyen a la comunicación desde una perspectiva de género, comunicando... Ahí ya somos menos. Ya somos menos, sí, el saludo es excluyente. Así que bueno, en particular felicitar a todos y a todas quienes contribuyen a este tipo de comunicación, dejando de lado de alguna manera los estereotipos de género, los prejuicios hacia las mujeres, la revictimización en las noticias que tienen que ver con la violencia de género y también con la cosificación de las mujeres, ¿no? Como siempre decimos, los medios de comunicación deben hacer un gran aporte a eso, y muchos medios de comunicación eligen no hacerlo o hacer el aporte al patriarcado, podríamos decir, sí. A la cultura machista, que los medios de comunicación contribuyen mucho a eso, y me parece que construir espacios alternativos con gente comprometida en este sentido me parece que es muy importante, así que queremos mandar un gran saludo a los periodistas y a las periodistas que contribuyen a ello, a las compañeras que están ahí en Besando lo Áspero, también en De la Azotea, las compañeras de la Red Par, bueno, muchas compañeras que vienen laburando desde el periodismo una alternativa a la comunicación desde la perspectiva de género. Así buenísima que la mención. Un gran saludo. Muchas gracias y buena la mención. Justo anoche me dieron un programa que terminaron de hablar de... El programa este del Colorado Lieberman. Terminaban de hablar de un caso de violencia sufrido, sí, por una mujer, y acto seguido vuelven de la nota y a una de las chicas que te dice, bueno, y ahora la vueltita, dice, no estás entendiendo, sí, nada, Colorado, no estás entendiendo nada. Sí. A veces se dan muchas veces esas contradicciones. Y ahora en la vueltita, la cámara, exacto, en la cola, la, uh-huh, ¿verdad? Y decís, medio, sí, que... Sí, no, sí, entendiste, sí, nada, papá. Pero bueno, exacto, ahí va. Sí, sí, ahí están esas contradicciones, ¿no? De intentarlo, pero no sale. Bueno, también queríamos hacer alguna mención respecto a lo que fue la gran movilización del 3 de junio. El miércoles pasado estuvimos convocando y anunciando esta marcha, pero bueno, queríamos traer aquí un par de las conclusiones de lo que fue un día histórico en nuestro país y también en Latinoamérica, donde se movilizaron cientos, miles de personas bajo la consigna Ni Una Menos. Me parece que esto debemos seguir instalándolo porque realmente fue... Yo creo que fue un antes y un después, fue un hecho histórico y que fue de alguna manera también el fruto de una lucha larga que venimos dando desde los movimientos de mujeres y que, bueno, como siempre decimos, digamos, el 3 de junio, el Ni Una Menos, no nace de un repollo, sino que se viene elaborando hace muchísimo tiempo esta consigna y hemos logrado de alguna manera que la sociedad toda se comprometa, uh-huh, con esta consigna, se movilice, que eso fue lo más importante y lo que ha destacado y... la movilización del 3 de junio, que para nosotras realmente, y creo que para toda la sociedad, fue muy movilizante, uh-huh, fue muy importante, la verdad, lo de lo del otro día, que toda la gente salga, no solo a movilizarse, sino que en los almacenes, en la calle, en los medios de comunicación, en absolutamente todos lados, esté empezando a hablar de la violencia de género como una problemática social. Me parece que cabe destacar que hace un tiempo atrás, y no mucho, creo que hace 4 años, cuando uno salía a la calle, está largo en los medios de comunicación, el tema de violencia de género, no se entendía por qué se decía violencia de género, por qué no violencia familiar, violencia doméstica. Hace muy poco tiempo que se viene instalando, ni hablar del término femicidio, que cuando empezamos a instalarlo, bueno, se nos tildaba de que inventábamos palabras, de que era una ridiculez, de que a todos le queríamos... todas las palabras las queríamos feminizar y que no tenía ningún sentido. Y la verdad es que hoy cualquier persona está hablando de femicidio, de violencia de género. Me parece que en ese sentido es un salto cualitativo muy importante que hemos dado en la sociedad, y que bueno, que esperamos que este reclamo y esta gran movilización no termine el 3 de junio, sino que ni una menos sea todos los días, sea ni una menos por abortos clandestinos, ni una menos por violencia de género, ni una menos por trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, por la decisión de género que uno elija, ¿no? Ni una menos por ser trans también. Hay muchos reclamos que tienen que ver con ni una menos, así que un poco la idea es también ampliarlo y que poder obligar, como hemos estado haciendo, a los gobernantes, a los funcionarios, a los responsables, que se garanticen nuestros derechos, de que ni una menos se materialice en derechos concretos, ¿no? Que no queda nada. Realmente hubo, a partir de la gran movilización, algunos anuncios, pero bueno, creemos que aún nada contundente. Se anunció que se va a crear un observatorio oficial de casos de violencia de género, y acá en Mar del Plata se anunció también que van a aprobar la licitación para que se amplíe el hogar Goga Galé. Así que bueno, esperamos que así sea, que se empiecen a ver resultados, que realmente los gobernantes, los funcionarios y funcionarias sean escuchar, digamos, de los reclamos que bueno, que el pueblo se manifestó ese 3 de junio. Sí, digo, mucha crítica al respecto de que, bueno, es oportunismo político, que es probable también. Ahora, si ese oportunismo sirve para medidas como esta, hay que aprovecharlo. Claramente creemos que ha sido oportunismo político, pero nosotras también fuimos, aprovechamos ese oportunismo para reclamar lo que venimos reclamando hace tiempo. Por supuesto que muchos de los proyectos que hemos presentado para modificar la realidad de las mujeres ante una falta de la respuesta del Estado han sido cajoneados durante años, y ahora esos mismos proyectos salen a la luz y salen a decir que se van a implementar a partir de esta movilización. Pero bueno, de alguna manera también es así como se han conquistado los derechos. Sí. La gente en la calle, mucho ruido, mucha gente, y así hemos logrado que se cumplan nuestros derechos, así que me parece que vamos por un buen camino. Excelente. Así es. Bueno, en el día de hoy queríamos también hablar de lo que ha venido sucediendo a partir del lunes, que es el comienzo del juicio por Laura Iglesias. Comenzó este lunes 8 de junio, a 2 años del asesinato de Laura Iglesias y del abuso sexual que fue cometido por esta mujer. Bueno, queríamos destacar, digamos, la lucha que vienen llevando adelante sus compañeras de trabajo, el Patronato de Liberados, y bueno, todas sus familiares también, que se están movilizando durante estos 4 días. Hay una parte del juicio que se está llevando puertas adentro de tribunales, se está llevando una gran movilización puertas afuera, acompañando este pedido de verdad y justicia por la compañera Laura Iglesias. Y bueno, estamos en comunicación ahora para poder hablar específicamente sobre este tema con Julieta Chevalier, que es trabajadora social del Patronato de Liberados de Hurlingham. Así que bueno, estamos en comunicación con ella. Buen día, Julieta. Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, bien, muchas gracias. Mira, queríamos en principio, bueno, preguntarles cómo viene el juicio, qué se espera para la sentencia de mañana, cómo viene puertas adentro, y también, bueno, cómo viene la movilización afuera, que ahí se escucha que están acompañando. Ahí se escucha. Sí, bueno... bastante ruido y acompañamiento de organizaciones hubo desde el lunes. Bueno, distintas personas y agrupaciones se acercan para apoyar el pedido de justicia, porque justamente eso que vos decías, ¿qué pasa ahí adentro? Desde el lunes y hasta el jueves se está llevando adelante el juicio a Esteban Cuello, que es el único imputado hasta el momento en la causa. y lo que las compañías que tanto liberado decimos y también la familia es que no es una sola persona, no pudo haber cometido el crimen por, bueno, por cómo se encontró después la escena del crimen, por las similitudes que hay con otros homicidios que ocurrieron en la costa y por el tipo de trabajo que nosotras realizamos en contacto con personas que están en conflicto con la ley penal y que viven un montón de situaciones de violencia institucional y persecución policial en su vida cotidiana en los lugares a donde viven. Bien. Así que, bueno, durante estos dos días hubo declaraciones, el primer día familiares y compañeras de trabajo de Laura, también la última persona que ella entrevistó en su domicilio, una persona que ella supervisaba, y ayer estuvieron las declaraciones de los peritos, dos peritos médicos y un abogado, también el testigo, bueno, dos policías que fueron los que estuvieron a cargo del procedimiento cuando se halló el cuerpo y la persona que llevaron de testigo. Nos dejó bastante conformes lo que fue el día de ayer, porque, bueno, el testigo no vio nada, no vio, no escuchó, estuvo durante el procedimiento y cómo podemos saber nosotras si se modificó algo, si se puso, si se sacó, si qué más había en la escena, si el único testigo ayer declaró que bueno, que ella le había avisado a la policía que era impresionable, que aparte tiene un problema auditivo bastante grave y que no iba a poder hacer bien esa tarea, igual lo llevaron de testigo. Así que, bueno, hoy va a haber otras declaraciones y mañana son los alegatos. Bien, y más allá de la sentencia que se pueda esperar con el único imputado, ¿cómo es el día después, no? Entiendo que también hay un reclamo respecto a las coautorías de este hecho, que, como bien vos decías recién, que se entiende que no pudo haber actuado solo y que se espera que haya un desdoblamiento de la causa y que esto continúe más allá de la sentencia específica de Esteban Cuello. Sí, eso se produjo. Justamente por eso, por la movilización que se pudo lograr alrededor de este reclamo, de entender que no pudo haber sido una persona sola, aparte hay otras hipótesis que son las que te dije antes, que no se están investigando, se logró que cuando elevan a juicio Esteban Cuello, se abra una causa paralela, que está acá en el lugar de garantías número 4 de Mar del Plata, en busca de cómplices o coautores, que otras personas pueden haber participado. Así que bueno, nuestra lucha continúa porque esa nos parece la parte más importante, que se esclarezca, por supuesto que Esteban Cuello tenga una condena, la máxima que sea, pero que se siga investigando porque justamente por los antecedentes que hay. Hubo dos homicidios en la costa, que son el de Mara Mateu y el de Natalia Melman, hubo muchos más, pero digo particularmente estos dos y el de Natalia, que se vio en Miramar, donde hubo policías de la bonaerense, que son los que lo perpetraron, y que también se quiso cerrar la causa, que no se investigó. Entonces decimos, bueno, tenemos un antecedente para exigir esto, este reclamo y pedir que se investigue. Claro. Bueno, esperemos que se pueda seguir avanzando con eso. Y te quería preguntar también respecto a la respuesta que ha dado hace dos años y cómo ha continuado desde el patronato de las autoridades, del patronato de liberados, específicamente de Alejandra López, que es la directora, cómo ha sido su respuesta y si han acompañado este reclamo. La respuesta... La primera respuesta, no sé si digo decadente, me quedo porque es bastante cruel, cómo reaccionaron desde el primer momento sin ninguna, digamos, sin reparos, diciendo que esto no tenía nada que ver con el trabajo, no queriendo despegar esa hipótesis que para nosotros es importante, que tiene que ver con la precarización laboral. Y no solo a las trabajadoras, digamos, que salieron a recorrer nuestros lugares de trabajo para decir esto, que no tiene que ver con el trabajo, sino en el mismo momento de que había ocurrido esto, se lo dijeron a Alejandra López, se lo dijo a la familia, con lo cual hay un interés grande en despegarlo de las condiciones precarias en las que trabajamos para el Estado. O sea que hay una doble responsabilidad, eso que decíamos, de la justicia que no investiga y el Estado como empleador que en estos dos años no ha revisado nada de las condiciones en las que nosotras trabajamos, por lo cual no ha modificado nada, ni para sí. ni en nuestras condiciones, cómo desarrollamos nuestro trabajo en las oficinas y en el territorio, que es donde nosotras denunciamos la exposición en la que quedamos por trabajar sin recursos y sin las herramientas necesarias y sin las garantías y protecciones institucionales, y tampoco ha modificado nada en su función en cuanto a darle respuesta a los problemas reales de la población que atendemos. Así que, nada, claro. nuestro reclamo también va acompañado de los responsables políticos, que son Alejandra López, el ministro uh-huh. Casal y el gobernador Daniel Scioli, y lo que queremos es que Alejandra López renuncie, porque no solo no pudo estar a la altura de reconocer que esto fue en el marco de la precarización laboral, sino que no se ha modificado nada en el sí. patronato. Bueno, Laura Iglesias, de hecho, venía denunciando la política de abandono y de violencia en el patronato. Ella era sí. bastante comprometida con este tema sí. y tuvo que sufrir esta atroz violencia de parte de, digamos, de las distintas complicidades, como decías recién, y de particularmente de Esteban Cuello. Me parece que más allá del pedido de justicia y verdad por Laura Iglesias, tiene que ver con este pedido, este reclamo gremial que viene llevando adelante, ¿no es así? Claro, Laura era sumamente comprometida desde lo humano y también desde la lucha por las condiciones laborales, que ya llegó a recorrer toda la provincia. Y porque el patronato es un organismo que tiene delegaciones a lo largo y a lo ancho de toda la provincia, y las condiciones son iguales en todos lados, y ella era una compañera muy comprometida con esto, y nos parece que no puede dejar de tenerse en cuenta el involucramiento que ella tenía con los problemas de las personas con los que trabajamos y con las condiciones en las que desarrollamos ese trabajo. Era delegada de ATE cuando ella vivía en el oeste, que trabajaba en la delegación de Hurlingham, y bueno, fue delegada de ATE de Morón, y estaba hace 2 años, cuando ocurrió su femicidio, hacía 2 años que estaba viviendo y trabajando en el patronato de Miramar, y también estaba organizándose su lugar de trabajo con sus compañeros. Claro. Y con el resto, ¿no? Bien. Y bueno, Julieta, por último te pregunto, ¿qué esperan de la sentencia? ¿Qué expectativas tienen respecto a la resolución de este caso? Lo que se está pidiendo es la reclusión perpetua de Cuello, y en esto, por cómo se viene desarrollando este juicio, no se espera más en cuanto a la sentencia, que va a ser la semana que viene. Y lo que sí esperamos es que de todas esas declaraciones que se tomaron surjan elementos que nos lleven, que sirvan para la otra investigación. Bien, bueno, Julieta, te agradecemos mucho la comunicación. Mañana estaremos ahí desde el colectivo Mualay, y esperamos que todas las organizaciones sociales y de mujeres acompañando este reclamo de verdad y justicia. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, hasta luego. Un abrazo. Chao. Bueno, ahí estábamos con Julieta Chevalier, que es compañera trabajadora social del Patronato de Liberados de Hurlingham. Me parece que bueno, que dejó claro lo que se viene exigiendo, las coautorías, las complicidades también, y el reclamo, digamos, de que se avance en este juicio, también respecto a que Esteban Cuello, como decía recién, no actuó solo. Me parece que esto es muy importante decirlo, y que hasta ahora es el único imputado. Así que más allá de que esperamos que sea también, nosotras estamos acompañando y esperamos que sea una condena ejemplar, más allá de eso, que se pueda avanzar en las coautorías y en la investigación, porque hay muchas cuestiones que aún no se han investigado, así que esperemos que se pueda avanzar con esto, y también con el reclamo gremial de las trabajadoras sociales, que realmente muchas veces por su condición laboral se encuentran muy expuestas, ¿no? Por su trabajo en particular, y también por ser mujeres, ¿no? En el Patronato de Liberados son aproximadamente 50 las trabajadoras sociales, y la mayoría son mujeres. Es una profesión bastante feminizada, y eso también, de alguna manera, en el marco, en el contexto social y cultural, aumenta, digamos, las vulnerabilidades. Así que, bueno, creemos que también debiera considerarse como un femicidio el de Laura Iglesias, que la justicia no hasta ahora no lo está considerando, así que bueno, también ese es un reclamo que lleva adelante su hija, la de que se considere que es un femicidio. La familia realmente está muy activa con esto, su hija es una de las que más ha impulsado todo este reclamo de justicia y también, por supuesto, sus compañeras de trabajo. Así que, bueno, seguiremos acompañando el pedido de verdad y justicia por Laura Iglesias. Sí, estaremos atentos a lo que ocurra con el veredicto. Arrancamos el lunes hablando de este tema. Ese mismo día los compañeros y compañeras de ATE hicieron una transmisión especial del programa, su programa El Grito, en directo desde la puerta de tribunales. Veremos qué es lo que ocurre y siguiendo adelante con esto que planteaba Noelia, respecto de que faltan investigar muchas cosas acá. Este muchacho Cuello no actuó solo. Desde el primer momento que hay fuertes indicios de que la policía tuvo su participación en esta cuestión, y hasta ahora no hay cuestiones claras respecto a que se profundice en esa línea de investigación, que sería importante hacerlo. ¿Algo más, Noelia? ¿Nos quedan anuncios? La semana que viene queremos anunciar que vamos a empezar con los talleres de educación no sexista. La del lunes 15 vamos a empezar con una capacitación a docentes y bueno, luego vamos a... ¿Lunes 15 de junio? Sí, vamos a trabajar con algunos jardines de la zona del sur de la ciudad, del Faro. Van a participar algunos jardines, docentes, directivos de eso, así que bueno, vamos a empezar con esta capacitación, luego vamos a continuar el trabajo con padres y madres para educar desde una perspectiva de género en todos los ámbitos, en el educativo, en las instituciones educativas, en el familiar también, y bueno, después un trabajo que con niños y niñas con distintas herramientas pedagógicas desde la perspectiva de género, así que bueno, vamos a empezar con eso, así que bueno, ese es el anuncio de la semana. Bien, está buenísimo eso. Y vuelvo al principio, me parece que todo este tipo de iniciativas y de trabajos, a partir del 3 de junio, a partir de la gran movilización del Ni Una Menos, me parece que se van a facilitar más, que se ha visibilizado la necesidad de este tipo de cuestiones, que si antes había algún tipo reparos o cosas para no llevar adelante estas propuestas, me parece que entre los antes y un después que marca el 3 de junio es que este tipo de iniciativas, sobre todo en establecimientos educativos, se ha puesto también como una de las cuestiones a resolver y a poner en práctica también desde el Estado, que en las currículas se empiezan a tomar medidas como para que estos elementos y este tipo de elementos empiecen a aparecer desde que los chicos van al jardín. Es muy necesario. Sí, me parece muy importante. Esto ha sido un gran puntapié para empezar a instalar estos temas. Y también me parece que es un deber nuestro, en parte, y de todas las organizaciones y los distintos sectores, de empezar a instalar también que la violencia de género tiene que ver con un montón de cuestiones culturales que están más invisibilizadas. Hay un cartel en la marcha que a mí me pareció de lo más lúcido e interesante, esto de si no queremos femicidios, dejemos de criar princesitas encantadas y a machitos. Sí, eso me parece que es un poco la tarea que tenemos del equipo de educación no sexista. Me parece que eso debemos empezar a visibilizar, porque muchas veces se considera que bueno, la violencia de género y el femicidio es algo terrible que toda la sociedad repudia, y tal vez cuando empezamos a repudiar programas de televisión, publicidades, cómo se comunica o cómo qué juega de regalarle una nena a un nene, ahí empieza a decir, bueno, eso en realidad no es tan grave, y tiene que ver, me parece, todo con lo mismo, con un sistema cultural que lleva a que luego exista la violencia de género. Así que me parece que es un deber, a partir de esta gran movilización, empezar a instalar el cambio cultural que necesitamos para transformar la sociedad y para vivir en una sociedad más equitativa entre varones y mujeres. Hacia eso vamos. Mientras tanto, escuchamos música. Sí, vamos a escuchar un tema de No Te Va a Gustar, Nunca Más a Mi Lado. La golpeó, puso un fierro en su pecho, mató la esperanza de un hecho, inventó un futuro deshecho. Salió así su bravura cobarde, infernal, tristemente aceptada, normal. Hizo de un defecto, generó Deshecho.